viene días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no hallarán. Los padres recriminarán amargamente a sus hijos, a los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas, y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oirán llantos y gritos como estos: tú me impediste recibir la verdad que me hubieras salvado de esta terrible hora. La gente se volverá contra sus ministros con acervo odio y dirán: vosotros no nos advertisteis, nos dejasteis que el mundo entero se iba a transformar, y clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos prevenían contra ella los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Pero los ministros no se librarán de la ira de Dios. Sus sufrimientos serán 10 veces más mayores que los de sus feligreses. Muy tarde, demasiado tarde. Aleluya, aleluya.